En su última aventura surcando los confines del ciberespacio, el Capitán Chispita, marca registrada, sucumbió al canto de las sirenas yupornitas y terminó varado en una isla marca Acme, donde fue confundido con Han Solo y sometido al escarnio público de mostrar sus partes nobles al tercer batallón de infantería del ejército de Silicon Valley Girls, guerreras amazónicas cuya mayor gracia es el sorprendente parecido que tienen con Pamela Anderson, la de hace 15 años, no la de ahorita. Después de escapar y de haber vendido por 19ª ocasión su alma a Moloch, Chispita, o el Capi como se le conoce en la Bondojito y en algunas esquinas de la Pensil, emprendió el largo regreso a casa, no sin antes haber robado de las garras de un criptohacker una edición pirata del Holosatiriconomicon, libro cómico mágico musical donde han quedado plasmadas las palabras de los hombres más sabios del planeta y una que otra promesa de campaña incumplida, como eso de cambiar la tenencia y bajar el costo de los impuestos. Así, desterrado de su patria y abandonado por sus mujeres y por sus 15 hijos, el Capitán Chispita deberá seguir buscando las píldoras de la felicidad que le permitan escapar, por lo menos hoy, de las desdichas que lo abruman. Lo anterior fue un ejercicio de creatividad. O al menos eso fue lo que me dijeron quienes leyeron este episodio mucho antes de saltar del papel a la intangible realidad de las ondas sonoras propagadas por la World Wide Web. Creatividad, un término complicado y hoy en día muy difundido, cuya definición puede servir como argumento para loables actividades, o de pretexto cuando se hace presente la necesidad de evadir alguna responsabilidad o perjuicio. Pero, ¿qué entendemos por creatividad? Para Saturnino de la Torre, catedrático español y especialista en el tema, la creatividad consiste en generar ideas nuevas y comunicarlas. Además, dice, es la energía potencial para llevar a cabo cambios en nuestro entorno cotidiano. Toda creatividad implica transformar el conocimiento, es decir, llegar a conclusiones nuevas en relación con la realidad. La creatividad es entonces un proceso recíproco mediante el cual los seres humanos transformamos la información que nos llega del exterior en unidades prácticas que nos permiten adecuarnos a las vicisitudes propias de nuestra aparente cotidianidad. Ah, caray, ni yo mismo me entendí. Pero bueno. Para Mihaly Csikszentmihalyi, la creatividad enriquece la cultura e indirectamente mejora la calidad de nuestras vidas. Sin embargo, los problemas son resueltos únicamente si destinamos una gran cantidad de atención a ellos. Para tener una vida mejor, no es suficiente con remover lo que está mal, es necesario plantear soluciones permanentes. En otras palabras, la creatividad es cosa de pensarle, no de ocurrencia fortuita.